Trabajadores de la Dirección General de Cultura y Educación concentrarán en las puertas de la Torre 1 para continuar con el pedido de reincorporación de 43 trabajadores. Convocan a las 11 de la mañana en 12:51. Hablamos con María Inés Uro, Secretaria General Junta Interna ATC de La Plata. Este es el tercer miércoles que salimos a la calle durante la cuarentena. La verdad que creemos que nos están obligando, nos están empujando a salir porque no podemos seguir llevando adelante la cuarentena cuando tenemos trabajadores de la Dirección General de Escuelas, trabajadores precarizados que han sido despedidos. Sin salario, sin trabajo, no hay cuarentena posible. Hemos llevado durante todo este tiempo una campaña de visibilización y un fondo de lucha a través de las redes, pero hemos votado salir todos los miércoles a manifestarnos porque necesitamos urgente su reincorporación. Informó FM Resistencia para Informativo Regional.